Nina koi ni ta kundi in dona ta yon dona isabi dona iko ana iba. Buenos días, mi nombre es Edith, soy originaria de Citlaltepec, municipio de Metlatónoc, también incorporado al sistema de la CRAT. Y bueno, hemos estado trabajando un poquito, aportando desde nuestra experiencia y también por esta preocupación al formar parte de este territorio comunitario en acciones que se han hecho a raíz de que nos enteramos que la región de la montaña y parte de la Costa Chica estaba amenazado por la entrada de empresas mineras, ¿no? Principalmente capital canadiense y el inglés. En primer momento, para muchos de los que ya están aquí, que son de la región, sabemos que en noviembre del 2010 se detecta los sobrevuelos. Aquí el compañero Claudio, bueno, y también el otro compañero que trabaja con la CRAC, pues no me van a dejar mentir, en la zona pues empezaron a sobrevolar helicópteros y avionetas, y bueno, en la zona de Acatepec, Tlacuapa y bueno, incluso San Luis Acatlán. ¿Qué pasa en ese momento? Pues la gente se empieza a preguntar qué es lo que se estaba buscando. Algo había, de momento pues no se sabía qué, pero pero hay un proceso en el que más bien llega un momento en el que esta gente llega a la coordinadora de San Luis para solicitar que las autoridades de la CRAC resguarden el equipo, pues resguarden los helicópteros, porque iban a estar en algún lugar, iban a estar ahí estacionados. ¿Qué pasa? Pues los coordinadores inmediatamente y comandantes les preguntan, ¿no? O sea, ¿quiénes son ustedes? ¿Con qué quién los manda? Y fue cuando se enteran que traían permisos, traían ahí como un mapa donde aparecían todas las concesiones mineras de la región. O sea, ya traían ubicados, traían ahí todo el proceso el permiso por parte del gobierno federal, y decían que pues ellos ya venían, ¿no? Porque ya traían ahí un documento. ¿Qué hace la CRAC? Pues claro que no les dan vigilancia a los helicópteros, pero pues a raíz de que se enteran de esto que está pasando, pues empieza un brigadeo informativo en las comunidades, primero con las autoridades, para informar a las comunidades que están dentro del sistema de justicia de la CRAC de esto que estaba pasando, ¿no? Que había intención de que se instalaran empresas mineras en comunidades de nuestra zona. Entonces, ¿qué sucede después? Se da todo un proceso, primero esto que les decíamos, lo de las asambleas en las comunidades. Algunas de primer momento hubo un trabajo conjunto con Tlachinolan de registrar el rechazo a las mineras, ¿no? En el RAN, Registro Agrario Nacional. Sin embargo, no se dio en todas, pero fue como de las primeras acciones que se empezaron a hacer después de la cuestión informativa. Luego, en marzo del 2011, se lanza una convocatoria, creo que algunos de ustedes estuvieron presentes, en San Luis Acatlán, una convocatoria para medios alternativos, radios comunitarias de aquí de la región. Estuvieron los compañeros de la Radio Ñomtá, de Xochislahuaca, Guanmilaguas Tlactoli, de Chilapa, estuvieron compañeros también de la Radio de Unisur, y bueno, otros medios que vinieron del DF, ¿no? También, y de otros estados. ¿Cuál fue la intención de ese espacio? Pues tratar de que este problema de la minería, que también se estaba dando en otros estados, pues se diera a conocer también a nivel nacional, ¿no? De decir, bueno, no nada más en Oaxaca hay lucha contra las mineras, no nada más en San Luis Potosí, nos estamos enterando que en la región de la montaña y de la Costa Chica también hay amenaza de la entrada de estas empresas, ¿no? Que esa intención que había. Luego, como conclusión de ese encuentro, surge esta campaña conocida A Corazón Abierto, Defendamos Nuestra Madre Tierra en Contra de la Minería, y fue justamente difundir la información que había en las comunidades. Se hicieron spots de radio que se están circulando en varios medios, principalmente en estas radios comunitarias de la CRAC, la radio de San Luis Acatlán y la de Espino Blanco, y bueno, varios medios empezaron a solidarizar con el proceso que se estaba iniciando en la región. Luego, más adelante, siguió el curso de las asambleas y de pasar la información a las comunidades. ¿Quiénes estuvieron participando ahí? Pues estuvo gente de la CRAC, algunos compañeros del la parte de comunicación, principalmente de la de San Luis Acatlán. Varios de ustedes creo que estuvieron en el proceso, algunos fueron capacitados ahí en con la gente de Tlachinolan, son chavos de la UPN, algunos de la UNISUR empezaron a hacer brigadeo informativo en las comunidades, ¿no? Porque al fin de cuentas, pues nosotros somos la gente que tendría que estar de primer momento estar informando. Luego, pues hacía falta como articular esto que se estaba haciendo. ¿Qué pasa? Pues se nombra un consejo de autoridades comunitarias por la defensa del territorio. ¿Quiénes estaban ahí? No sé si por aquí haya autoridades agrarias. Estuvieron presidentes de, bueno, comisariados ejidales, comunales. Bueno, ellos estuvieron integrando esta comisión. ¿Qué iban a hacer los que tenían en un primer momento que articular las acciones pequeñas que se estaban dando en cada una de las zonas? ¿Qué pasó después? Pues este comité tendría que haber pues juntado la chamba que teníamos en los otros espacios. Pues resulta que al principio, pues sí, se presentaban algunas asambleas, tenía una actividad pues directo en las comunidades que les decían, en esta comunidad necesitamos información, e iban, ¿no? Sin embargo, ese proceso duró poco hasta lo que nosotros vimos. ¿Por qué? Porque después nos dimos cuenta que varios de esos compañeros resulta que ya no estaban trabajando en esta tarea de informar a las comunidades o de articular el proceso de lucha contra las mineras. Algunos de ellos pues ya más bien ya estaban de algún modo amarrados con proyectos de tipo de servicios ambientales que tienen desde Semarnat, desde Conafor, y bueno, ya sabemos ese tipo de programas, ¿no? Entonces, de algún modo este espacio pues queda pues desarticulado, y fue como nosotros, algunos chavos de la UPN que están participando, que estuvieron en un inicio también, pues nos acercamos y dijimos, bueno, que estamos nosotros siendo, formamos parte de este territorio, pues estamos preocupados porque la gente del comité pues no sé qué ha pasado, pues, y queríamos que nos explicaran pues qué es lo que iba a continuar, ¿no? Y fue como les planteamos a los coordinadores aquí de San Luis, y bueno, aquí está el compañero Claudio de la parte de Espino Blanco, que les planteábamos esta necesidad de seguir el proceso de formación con chavos para que ellos pudieran replicar en los talleres, estos talleres a las comunidades. ¿Por qué? Porque el territorio comunitario es muy amplio, pues. Entonces, de primer momento, pues necesitábamos también asesoría jurídica, fue que se contacta a los compañeros de Radar, pero bueno, también con mucho apoyo y bueno, y el empuje de los compañeros de ROA, ¿no? De esta red de organizaciones de apoyo a la CRAC, que bueno, con autorización aquí de los coordinadores, pues era darle seguimiento a esto. ¿Qué se hizo? Pues en este año se hicieron alrededor de tres talleres con chavos, y bueno, con lo que se hizo fue traer experiencias de otros movimientos de lucha contra las mineras para ver qué estrategias tenían los gobiernos una vez que querían entrar, ¿no? Entonces, pues en eso se ha ido avanzando. La verdad, hubo ahí creo que pues algunas cosas que hace falta afinar. No sé si cuántos de los que están aquí viven en la zona, pues, en la región montaña y costa, porque los demás está muy interesante que nos hagan el aporte y que puedan solidarizarse, o bueno, para lo que sigue, pero sí preocupa que los que tienen que estar también aquí, pues son varias de las autoridades, ¿no? De las autoridades de nuestras comunidades, porque pues ustedes pues vienen y pues qué padre, qué chido, como dicen, ¿no? Pero pues se van a ir. Entonces, lo que queremos más bien es también que haya gente de la región, porque pues somos los que nos vamos a quedar a trabajar, ¿no? Entonces, agradecemos aquí al compañero de la CECOP, que pues también nos va a compartir la experiencia que se ha tenido desde, yo quiero pensarlo así, desde la defensa allí contra la parota, ¿no? Pero pues en eso se ha ido trabajando. Algo más, la estrategia del gobierno aquí en el estado no ha entrado a manera de confrontación directa, porque sabe que está la CRAC, pues, en ese sentido. Si ustedes se han dado cuenta, a diferencia de otros movimientos, ¿qué fue lo que tuvimos durante este año? Resulta que el asesor en materia ambiental del gobernador nos cita, cita a los coordinadores, ahí estuvimos algunos de colados, no, pues más bien porque nos interesaba esa parte, y plantea que la estrategia y más bien la propuesta del gobierno del estado de Aguirre es firmar este acuerdo de voluntades, ¿qué quiere hacer con el acuerdo de voluntades? Pues que la gente de las comunidades se dé cuenta que supuestamente la minería en esta región va a ser la minería modelo en el mundo, es decir, que aquí no va a afectar a nadie, que va a haber empleo, bueno, todas las promesas de desarrollo que ya sabemos que hay, ¿no? Entonces, pues ellos están insistiendo en esa parte, nos vamos a dar cuenta ahorita, seguro cuando nos compartan la experiencia, de lo que pasó ahorita con esta declaración que se quiso hacer de la montaña como reserva de la biosfera, ¿no? O sea, se están dando estrategias del gobierno justamente para poder entrar a las comunidades, porque se está dando cuenta que aquí en la región no está siendo fácil para ellos, ¿no? Entonces, pues hasta ahí yo creo que un poquito la aportación. Se ha hecho pues una vinculación de esta lucha con procesos de otros estados, con compañeros que a nivel nacional se están planteando una reforma a la ley minera. Bueno, aquí el compañero ya más adelante esperemos que nos comparta, porque pues en términos jurídicos, pues bueno, esa es otra cosa. Luego también más bien hay una propuesta que también la compañera Flor nos va a compartir en torno a la cuestión del reglamento interno de la CRAC, pues. Pues yo creo que hasta ahí sería, no sé.